Yo soy Juanita de Chaxiquí y nosotros nos dedicamos a cosechar maíz orgánico. Pues se podría decir orgánico, ¿no? Croyo, no sé cómo le dicen, ¿no? Y nosotros hacemos tostadas de manera natural. Las maquilamos, las medio asoleamos y las horneamos. Y también las consumimos y también nos beneficia porque hay que vendemos la comercialización que hacemos. Nos beneficia porque, pues, de lo económico.